Aquí comienza vuestra rockera compañía, donde las guitarras de fuego se quemarán en vuestras almas. Pasas al Rock, un programa hecho al justo volumen de... tus riffs predilectos. A esta hora las cuerdas de las guitarras rockeras comienzan a hablar, invocando a las estrellas del rock. Muy bien, almas musicales, de que la región de Tarapacá, Chile y el mundo, somos las pasas al rock en el aire. Ya son las 22 horas con 10 minutos y estamos completamente en vivo aquí en nuestra casa radial www.radionuevavictoria.com. Estamos junto a los amigos del cannabis. El aplauso del público hasta ahora aquí en la noche, bravo. Bien, Y también, por supuesto, con amigos invitados musicales desde Concepción, los amigos de Pichicagüín. También el aplauso de los amigos. Entre Pichicagüín y los amigos del cannabis, entonces nos arreglaremos esta noche en Pasas al Rock. Bienvenidos, amigos. ¿Cómo está? Preséntese para la audiencia. Hola, hola. Soy Jaime. Gracias nuevamente por invitarnos. Hemos venido a hablar de cannabis profundamente, como siempre lo hacemos, y con información fidedigna y verdadera. Muy bien, excelente. Para que se presente, ¿cuál es su nombre, amigo mío? Jaime. Yo soy presidente de los amigos del cannabis, Iquique. Ok. Vengo acá con... O sea, venimos, de hecho, toda la directiva... Eso es, la directiva. Hola, ¿cómo le va, maestro? Venimos el presidente, el secretario, Darío. Eso es. Nuestra tesorera, Camila, y un excelente activista, relacionador público, Pelado Olivares. Muy bien. Preséntelo, por favor, entonces, para que él mismo se presente a los radioescuchas de Pasas al Rock, amigo mío. ¿Cuál es su nombre? Hola, mi nombre es Cristian Olivares, más conocido como Pelado. Y nada, pues, estamos aquí apoyando... Desde siempre a la Miguel Cana y desde su fundación. Oigan, chiquillos, gracias por venir en todo caso. Siempre los espacios de la radio son abiertos para usted y en este caso Pasa al Rock, que difunde la música local, las iniciativas locales también junto a ustedes, queridos amigos. Eso es. Contéstenme, ni un problema. Oye, que se presente también ahí el... ¿Usted es tesorero, amigo mío? No, yo soy el secretario. Secretario. Sí. ¿Cuál es su nombre? Darío. Yo soy... Darío. Estamos acá, amigos del cannabis, bien, dándole todo el aguante a esto. Eso. Porque con esto uno puede darle más lucha. La idea es luchar. Eso es. Y acá nosotros como amigos del cannabis estamos ordenaditos, cada vez nos ordenamos un poquito más. Se nos olvidan las cosas, pero... No, pero eso suele suceder. No hay ningún pecado que se olvide las Exacto. cosas. Exacto. También aquí la señorita, ¿usted también es amiga del cannabis? Sí, hola. Mi nombre es Mila. Yo soy la tesorera, secretaria igual. Trabajamos ahí en realidad todo en conjunto y... Bueno, las capacidades de todos se juntan para hacer un solo trabajo fuerte. Y bueno, con todas las ganas, agradecer el espacio, etcétera. Oye, y lo principal de esto es que ¿cómo se transformaron en una organización más ya más estructurada, más seria? ¿Qué es lo que los llevó a eso? ¿Se demoraron harto en pensar? ¿Se fueron en la ola? Sí, bueno, fue una ola, pues, entre una ola y otra decidimos legalizarnos. Ese fue como el concepto. Literalmente se decidió legalizar, lo excelente. Lo quisimos legalizar, pues si queríamos legalizar una sustancia como el cannabis, tenemos que partir por legalizarnos, por hacer las cosas bien. Eso es. Y siempre estuvo la idea de conformarnos como personalidad jurídica, sacar nuestra versión jurídica y dijimos ya, pues hagámosla, ¿por qué no? Y de un día para otro ya lo teníamos planeado y empezamos los trámites. De hecho, hace poco, en diciembre, a nosotros nos entregaron ya nuestro RUT. Y todos estamos legalmente constituidos con RUD y todo. Y eso hemos visto que, bueno, y un poco sin pensar, sin saber, las puertas que se nos abrían con este paso. Claro. Hace poco logramos lo que fue una subvención municipal que nos dio el Consejo Municipal y la Municipalidad de Iquique, que fue un aporte de 1 millón de pesos, que no es menor. No es poco. Y con eso pudimos realizar el tercer encuentro de activistas canábicos de Chile. ¿Y eso es cuándo? Eso ya fue. Ah, ya fue. Sí, ya fue. Gracias a eso. Fue el 16, 17, 18 de enero. De enero, ya. Y juntamos a activistas de todo Chile, de 25 agrupaciones canábicas que hay en todo Chile distintas. Y la idea era conformar una federación, porque como les contaba en el programa pasado, era conformar una federación para ser un actor válido en las discusiones sobre ley de drogas en el Congreso. Oye, ¿y esta ley de drogas? Ya, metamos a la chica al tiro. Esta ley de drogas de la ley de drogas que actualmente rige el sistema chileno, aparte de ser caduco, es un poco anticuado, yo lo veo así. En términos, por ejemplo, ustedes como amigos del cannabis, ¿cuál sería su propuesta para la nueva ley de drogas? Bueno, primeramente la ley de drogas actual... Acérquese al micrófono, lo voy a... Muy ambigua, que tiene muchos vacíos legales, que tiene poca regulación. Y nosotros buscamos que haya una regulación donde nosotros tengamos claro cuáles son nuestras libertades, por ejemplo. Hoy en día la ley 20.000 no especifica nada. No se sabe lo que es el cultivo, pero no se especifica lo que es, por ejemplo, el consumo personal y lo que es el narcotráfico. O sea, eso está a la decisión de los jueces, que ellos deciden, este loco es traficante o este loco es cultivador, al libre albedrío, bajo su propio juicio, porque no, la ley no lo especifica. Y hoy en día se están haciendo varias luchas desde lo que son las libertades personales y colectivas. como lo que son un nuevo cambio en la constitución también, que todo implica a lo que son las libertades personales en cuanto al autocultivo y las libertades en cuanto al autocultivo, ¿se respetan las libertades personales? No se respetan para nada, no se respeta lo que pasa dentro de tu casa. O sea, hoy en día vemos allanamientos de personas que tienen tres plantas en su casa y después salen los pacos así mostrando la evidencia de tres plantas todas piñuflas y sin vergüenza. Se están vulnerando los derechos de las personas, pues se está persiguiendo a cultivadores que no son traficantes. Pues hoy en día se piensa que, por ejemplo, la cantidad define lo que es un traficante y lo que no. Pues nosotros también tenemos nuestra posición frente a eso. Pero hay gente que se saca eso del tráfico diciendo que es consumo personal. Por ejemplo, esos kilos y kilos, sí, de... Sí, pero bueno, ahí tiene que haber investigación. Pues, o sea, se tiene que investigar si la persona es traficante, si vende o no. Pues. ¿Cachai? No porque, por ejemplo, hay una ley que diga que podemos tener 6 plantas, si nos pasamos de las 6 plantas tenemos 7, automáticamente... Pero la ley no dice lo que podemos tener. No dice nada. No dice lo que podemos tener. Un gramo puede ser equivalente a 200 kilos. Claro. De hecho, nosotros ahora estamos con los amigos de Pichicahuín, que ellos son también partícipes de una agrupación que se llama Triagrama, que es una agrupación que ha puesto en la palestra y en discusión el tema de las libertades personales, del tema de que se respete, por ejemplo, la constitución actual, que muy mala puede ser, pero que te acoge ciertos derechos que también se están vulnerando, como el derecho a la libertad personal y también el derecho al libre culto. De hecho, acá estamos con Francia, que es abogada y se maneja en el área chica, claro, ¿no? Claro, para que... Muy bien. También un poco del tema que... Integrante del grupo Pichicahuín. Muy bien. Además, bienvenida a Pasa al Rock, bienvenida a Iquique. Gracias, gracias. Así que, hablando un poco de este tema de lo que es como la figura legal de la ley de drogas, ley 20.000. Bueno, tú que eres abogada, me imagino que ya... Que sabes que la ley no hay que cambiarla, ¿no es cierto? Lo que yo sé, claro, hay que por lo menos hacer ciertos ajustes, porque lo curioso de esta ley es que, a pesar de la forma que tiene de su redacción, en la que en estricto rigor no limita el autocultivo, ya, donde si uno revisa la historia de la ley, uno puede ver la discusión de los parlamentarios en ese momento cuando hablaban de la autorización, para decir, no, pero si esto no es para la gente que tiene su mata en su casa, para ellos, si esto no es, esto es para el cultivo industrial. Entonces, ese espíritu de la norma no se traspasó a la letra explícitamente, y peor aún, no se traspasa a la aplicación que hacen los jueces, porque ellos son absolutamente independientes. Claro, eso yo estaba observando, de que, claro, la ley 20.000 depende mucho de la interpretación del juez que tenga. O sea, si él te encuentra que tú eres una basura, chao, a la cárcel, y uno no ha hecho nada. Y lo peor de todo es que el peso de probar que uno no es narcotraficante aquí recae sobre el sujeto que está siendo perseguido, y esto es una excepción, pero absoluta, a todo el sistema procesal, porque no puede ser. O sea, como dentro de las garantías constitucionales y los derechos fundamentales, la carga de la prueba no puede recaer sobre la persona que está perseguida. Entonces aquí vemos una violación sistemática, no solo de un derecho, sino que de muchos derechos esenciales, dependiendo, cierto, del usuario específico que se trate. Puede ser el caso que es más terrible, más dramático, de los usuarios medicinales, donde están haciendo el libre ejercicio de su derecho a la vida, en el fondo, especificado en el derecho a acceder a cierta medicina, y los van, se meten a su casa, les quitan la medicina, ¿ya? Se las quitan, cortan las plantas que ellos tenían para pa un año de medicina y ahí quedan y se van presos más encima. Oye, y no eso hay nadie que lo tiene defienda. Mucho que ver con bueno, la ley de drogas, con la ley del aborto también, ¿o no? Es eso de no, o sea, no es lo mismo, obviamente, pero eso de como coartar la libertad individual, el Estado como que eso hace, ¿no? El Estado moderno. Es que coarta la libertad, atomiza. Normalmente se habla de que cuando existe una colisión de derechos, ya, de distintas categorías y se tiene que sopesar. En el caso de cannabis, lo que ocurre, lo que hasta ahora están invocando el Estado es la salud pública, ¿ya? Que no, que cómo van a dejar que todos cultiven porque va a haber una distribución descontrolada de la droga. Oye, pero ¿sabes lo que pasa? Eso serviría mucho para la salud pública. Por ejemplo, la utilización de la marihuana para fumar o para ir, por ejemplo, al consultorio, porque uno va al consultorio, querido amigo mío, y uno tiene que esperar horas. Luchar contra gente que es desagradable, que te trata mal, que uno es lo peor, la peor calaña, más encima te dicen, después de como de 5 horas te dicen, no, tiene que venir mañana de nuevo a las 7:30 porque no tengo cupo, entonces yo me podría fumar uno, ir al consultorio y con eso me mato la risa de toda esa injusticia que hay en la salud pública. Y serviría mucho para la salud pública que las enfermeras fumaran, que la gente que está esperando. Porque estuvieran menos estresados. Eso. Podría servir para la salud pública, si es verdad, ¿no? Cosa que los profesionales que usar el cannabis para los mismos profesionales que ayudan a la gente, los mismos profesionales de la salud, por ejemplo, el cannabis los puede hacer más sensibles a entender a la gente. Hay psicólogos, como el caso de Milton Flores, que usa el cannabis para eso, para ser más sensible a sus pacientes. Bien. Y en otro sentido es que en la misma observación que tú haces sobre un poco la constitución que tenemos y las leyes un poco retrógradas que tenemos, eso va más que nada a entender que la constitución que tenemos, la política de hoy día hegemónica, se construye en función de superficialidad, de conservadurismo, y no una realidad que la vemos en nuestras poblaciones, la vemos en nuestros, claro, amigos. Y eso, el tema pasa desde el tema de la marihuana, la ley del aborto, el tema del aborto, el tema del matrimonio homosexual. Un montón de realidades que nos acompañan a lo largo de nuestra historia como sociedad organizada y que hoy día no tienen solución, no tienen respuesta a una salida política. Entonces, obviamente, caemos en contradicción con ciertas cosas que en verdad no responden a nada. Mira, o sea, ¿sabes lo que me llamó la atención a mí? Iquique sacó 3.000 personas a eso, una marcha. No es menor. No es menor. Oye, lo que pasa es que yo creo que, no sé, no me gusta pensar mal, ni ser mal pensado, ni tener ese pensamiento tipo Salfate, pero yo creo que la ley 20.000 defiende a los traficantes y defiende el negocio. Yo creo que la élite debe tener así oculto por ahí a alguien que distribuya a los demás. Porque si no, hay voluntad política, no se puede hacer. Es como el caso Matutellón, no lo quieren encontrar, claro. No quieren que se sepa la verdad. Hace poco decía mi abuelita. El caso de los carabineros que mataron acá en el interior, pues, eso no es más que un arreglo entre bandos, pues, un arreglo de entre los traficantes y los traficantes. Eso, obvio. Sí. Es un arreglo, bueno, justo. El tema de la droga, la prohibición, siempre ha sido una excusa también para criminalizar pueblos enteros, para la discriminación racial, porque por ejemplo la prohibición comenzó en Estados Unidos cuando había un descontrol entre la raza negra y los mexicanos, que ya era mucha la población inmigrante, entonces los americanos, los estadounidenses, para criminalizarlo, para discriminarlo, usaron que la excusa de que ellos usaban cannabis y que el cannabis era el culpable de por qué ellos eran violentos, por ejemplo. Entonces, esa fue la excusa. Y es lo mismo que pasa hoy en día con el terrorismo. Hoy en día se ocupa el terrorismo como excusa para criminalizar poblaciones completas, para criminalizar razas completas. Chiquillos, los voy a invitar. Vamos a mover las cabezas musicales. Vamos entonces a hacerle volar los cerebros a toda la gente. Vamos a poner algo hard rock. Esto se llama Devastador. Ya, no es algo tranquilo, pero es algo rockero, es algo como, independiente, es algo quiqueño, es algo local. Es como un indicazo. Es. Vamos con Devastador. Aquí en Pasas al Rock y ya volvemos con la discusión que está a concho. Ya vienen los amigos de Pichicahuina tocando completamente en vivo en Pasas al Rock. Nos vamos con la música, vámonos con los tarros. Esto es Devastador y lo escuchas aquí en Pasas al Rock. Paso el Ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en Pasas al Rock junto a los amigos del Cannabis. Y ya se viene, ¿eh? Atentos, se vienen los chicos que van a tocar completamente en vivo. Atentos. Desde Concepción para ustedes. Y estamos en plena conversación sobre los derechos de los canábicos. Los derechos, y en este caso, esenciales. Claro, y en este caso, mientras hablamos en Off the Record, que siempre han entretenido las conversaciones Off the Record, ¿qué es lo que van a hacer los amigos del Cannabis este año? ¿Cuáles son los objetivos planteados, querido amigo? Secretario. Lakers, 24. Un poco las actividades genéricas que vamos a hacer durante el 2015. Bueno, como contaba Jaime, empezamos ya en enero el interregional, el foro en la Plaza Ciudadana, Plaza Prat. Y ahora se viene la asamblea abierta para la comunidad, pues, para que vengan a conocernos, para que vengan a conocer nuestro plan anual, para que vengan a saber cuándo la temática de nuestra marcha en mayo, la marcha mundial. Que va a ser a nivel nacional, como nos quedamos de acuerdo. Eso es mayo, ¿no? Sí, pues el primer sábado de mayo, pero hay, como decía Jaime, que estar atenti a esto, porque de todo esto, 4:20 siempre estamos ahí, esos son nuestros horarios. Así que 4:20, excelente. Sí, pues, esos son nuestros horarios, entonces la fecha importante que uno se la grabe, y los horarios ya sabemos que 4:20, y ahí estamos. 16:20 puede ser también. Exacto. 1620 para algunos, pero 4:20 para otros. Y también es importante rescatar que cada la gente que viene, en edad, se va, es distinto, muy heterogéneo, excelente. Demasiado. Y oye, eso se ve mucho. Hablemos de los prejuicios morales contra los amigos del cannabis. Más que los amigos del cannabis, por la cannabis. Porque tiene mucho prejuicio moral en la sociedad chilena, que generalmente los volados son delincuentes. Algunos son delincuentes, no todos. Yo no conozco algunos, varios delincuentes, no. En general, hablando fuera de broma, mucho prejuicio moral contra la cannabis, son apuntados realmente con el dedo, incluso hasta personas de edad ya muy avanzada, hasta con la prueban y después le dan su aprobación, después de probar. Bueno, nos pasa hasta con los mismos viejos de nosotros, así nos pasa con algunos que tenemos que salir de nuestro indoor, en nuestra propia casa. Entonces, a veces, pero cada vez que las personas, por ejemplo, van creciendo y vamos hablando un poco, madurando, ya se va conociendo un poco más el tema del cannabis con los adultos, lo toman sin vergüenza, no andan con los lentes tapados. Eso. No andan tapados, ellos dan la cara igual. Eso, rescatado. Hay que dar la cara siempre. Exacto. Eso. Igual el... se me fue la onda. Te creo. No, estábamos justamente hablando de los objetivos principales y del prejuicio moral del cannabis. Sí, pues, los prejuicios más que nada es desinformación, es ignorancia más que nada. Pues, entonces nosotros estamos conscientes de que los prejuicios se combaten con información. Pues. Y así nosotros hacemos intervenciones ciudadanas y sin miedo informamos a la gente de que lo que es el cannabis, de qué se trata el cannabis medicinal, para qué les pueden servir. Cuáles son los verdaderos efectos y sus efectos negativos. Entonces la gente de repente tienen como muy satanizado por el tema de la droga, que la droga, claro. Que la droga acá. Entonces también meten todo en el mismo saco, la pasta base, la cocaína, la marihuana, pero el copete lo mantienen afuera. Pues eso, y es legal, más encima. En el caso de las mayores muertes de tránsito en el país del mundo. Se habla de drogas y alcohol, no se habla de drogas nomás, porque el copete es una droga igual que otra. No es droga y alcohol, es drogas. No tengáis miedo de fumársela a ella. Una claro, cosa tendría que ser el eslogan. Claro, sí, pues entonces nosotros cuando nos vemos ante esa desinformación y criminalización que hace la gente, satanización también, nosotros estamos conscientes que no es más que desinformación y que hay que ayudar a la gente, hay que ayudar a que se informe. Hay gente que necesita ayuda, porque el tema del cannabis es muy lindo también, pues la cultura canábica es muy linda. Yo lo comparo, por ejemplo, con la cultura que hay en torno al vino. Incluso la cultura canábica es mucho, muy superior a la cultura del vino, mucho más compleja. Es bonito la cultura que hay, todo el ambiente que hay en torno al autocultivo, la gente que se junta a conversar de cannabis, de cultivo. Son ñoños, hay ñoños, hay de todo. Oye, son ñoños del cannabis. Dentro de la organización de ustedes, bueno, aparte de ustedes son las caras visibles, pero ¿habrá una banda canábica de música ahí? Sí, pues hay varias bandas, pues, o sea, de todo, pues, de rock y de rap, pues, por ejemplo. Excelente. Chicagüín, los chiquillos son... Sí, pues hacen todos sus discos bajo la influencia del cannabis, del THC. Excelente. Participamos de eventos también en Concepción. Nosotros trabajamos con los activistas de Penquista y participamos en todos los eventos que ellos tengan. También hemos ido a partir de cannabis también a tocar al Congreso, a tocar música ritual de doctrinas que usan el cannabis como sacramento para dar a conocer, porque no tienen idea. Así que sí, educando con arte también se enriquece todo el planeta. Y un poco hablando de la educación y todo, mira, yo les cuento, yo soy profesor y yo vivo el tema del senda cuando llegan a hacernos sus capacitaciones de 5 minutos, que no tienen idea que es un caño, que se demoran más en entregarte el diploma que la información que te dan. Entonces, esos son los monitores que están enfrentando a los niños, a los cabros, donde está saliendo la sociedad que uno quiere cambiar o pensamos en nuestra utopía, pero vamos para allá, pues. Claro, el senda no ahí informa. Tenemos que, nosotros como centro cultural y social, nos encargamos de eso, pues. Entonces, ahí es donde apuntamos igual. Sí, pues el senda no informa. Y nosotros un poco tratamos de hacer la pega de ellos, porque nosotros estamos informando con información verídica. Uno, por ejemplo, hay exposiciones del Senda, del gobierno, de la PDI o de los pagos, por ejemplo. A mí me ha tocado ver varios en la SOFI, donde muestran su armamento, muestran todas sus cosas, no sé si han visto. Sí, yo he visto alguna. Hay unos mostrarios donde muestran, no sé, cómo detectar a un traficante. Y muestran así unos envases de unos kilos, no sé, ni siquiera muestran las sustancias, muestran los puros envoltorios, pero también muestran, por ejemplo, una pipa, un papelillo, y eso ya habla de que están criminalizando al usuario. O sea, alusiona al usuario, que por ley el usuario está amparado por la ley, porque el consumo en Chile es legal, pues. Es legal. De forma privada sí, pero es legal, pues. O sea, uno puede perfectamente tener un papelillo. Hay pacos que te ven un papelillo, por ejemplo, cuando hacen control de detención y te lo rompen así. Ay, satánico. Como que te imponen así su prohibición mental. Oye, chiquillos, ¿qué les parece si vamos a un tema musical y luego invitamos a nuestros amigos de Pichicahuín para que toquen en vivo aquí en Pasas al Rock? ¿Les parece o no? Sí. Bien, vamos entonces. Esto le voy... Claro, vamos a dedicarle un tema, queridos amigos, a los amigos del cannabis y también a los Pichicahuín. Esta es una banda histórica de nuestra región de Tarapacá, que ya lamentablemente dejó de existir, pero si es que me están escuchando los amigos de la cabeza triunfante por ahí, le vamos a dedicar este tema que se llama Repatriación, hablando justamente de los prejuicios canábicos. Esto es La Cabeza Triunfante, Repatriación, lo escuchas en Pasas al Rock, ya viene Pichicahuín, a la vuelta de este tema, chiquillos. Vamos y volvemos. Entera, vamos a luchar por alcanzar su morada eterna ya. Y para eso hay que meditar y respetar su palabra y su ley, que desde la antigüedad anunció a los profetas. Para nuestro tesoro más preciado, que es la dignidad, y nuestra ceremonia Nayabingi de fuego y verdad. Ah, ah, ah. A congregar Bien, queridos amigos, ya estamos de regreso hasta ahora aquí en Pasas al Rock y ya se han instalado los chicos de Pichicagüín. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos. Ahí hablan al micrófono que está ahí. Muchas gracias por invitarnos. Bien, ¿cómo está? Bueno, tú ya está conectada, pero aquí nuestros amigos que se presenten, por favor. ¿Nombre, querido amigo? Diego, de Pichicagüín. Diego de Pichicagüín. ¿De qué lugar de Concepción usted? Porque usted sabe que nosotros aquí, por parte de mi señora esposa, hay... la ropa tendida de la octava región, ¿eh? Son de Cofquecura, pan de piedra, significa modo. Ay, ay, ay, son de allá. Nosotros somos de, yo soy de Concepción, cerca del Río Norte, cerca del río Andalien. Joven, usted, el violinista. Yo soy del río Biobío, al lado, en San Pedro de la Paz. Comuna de Concepción. ¿Usted? Comuna de San Pedro de la Paz. Comuna de San Pedro de la Paz, también comparto aquí, este es mi compañero. Ah, muy bien, o sea, la música en familia, ¿qué les parece? Muy bien, querido. Ah, me parece muy bien, queridos amigos. Bueno, chiquillos, ¿qué les parece si nos vamos con algo en vivo? Al tiro nomás. Que digan, que, cuéntenos cómo se llama la canción a interpretar. Esta es una versión modernizada de música irlandesa. ¿Cómo se llama la canción? Se llama La Hermosura. El aplauso, queridos amigos, estamos todos aquí zumbidos, estamos todos entrometidos, por supuesto, en lo que es la música. Nos fuimos en un tremendo viaje, ¿no, chiquillo? Sí, viajamos con la música. Oye, ¿estas composiciones son propias o una recopilación? Esta es una recopilación, la hemos hecho a través del tiempo, llevamos harto años tocando y tenemos música irlandesa, música búlgara también, que son... interpretaciones que nosotros hacemos de melodías tradicionales algunas, sí, y otras también que son más modernas. Oye, interesante el estilo musical. Los amigos del cannabis nos vamos a transformar un barato en el amigo de la fiesta. Con ustedes aquí. Queridos amigos, vamos, sigamos con la música, ¿no? ¿Quieren seguir con la música? Sí, escuchemos. Entonces, Pichica Wing. ¿Cómo se llama la canción? Preséntalo usted, amigo. Martin Wines. Thank you. Bien, excelente, queridos amigos. Fuerte el aplauso. Pichica, güey. Oye, tienen... La música, a pesar de que son tres instrumentistas, para que lo sepa la gente que está escuchando la radio en este momento, tiene harta fuerza la música. Esto ustedes lo... Me imagino que... ¿Cuánto ensayan al día usted? Como, a mí me tinca, no sé por qué, que ya sabe administrar recursos los tiempos de ustedes. Bueno, intentamos, como somos familia, es bien doméstico y cotidiano, la verdad, el ensayo aparece de pronto, la verdad, hay que decirlo. Y cuando tocamos, siempre estamos ahí perfeccionando a cada momento, la verdad es que nunca sale igual, po. Así que estamos siempre actualizando y desarrollando en el momento. Oye, ¿y tienen creaciones propias? ¿Ustedes se han juntado a componer de repente del mismo estilo de música? La verdad es que sí, tenemos de distintos tipos de música un tema distinto, incluso hasta rock. Ah, me parece muy bien. ¿Y podrían tocar algo de esas creaciones propias o no? ¿Podemos hacer el intento? La verdad es que es distinto porque ahí necesitamos otra implementación, otro instrumento. Ah, ok. Pero bueno... Andamos en modo irlandés. Ah, modo irlandés, me parece. Oye, chiquillos, ¿y por qué Irlanda, por qué esa recopilación de ese estilo de música? ¿Por qué les llamó la atención? La verdad es que tiene una riqueza musical... que nos interesó, y además por los instrumentos que nosotros tocamos, va súper acorde con lo que ellos hacen. Entonces, teníamos los instrumentos para poder reproducir esa música. Hicimos una investigación de los adornos, de los recursos musicales que ellos aplicaban, y a medida del tiempo eso lo fuimos perfeccionando. Hicimos una fusión primero de celta con rock, y nos fue súper bien allá en Concepción, incluso en Santiago. Y después nos decidimos netamente a tocar lo tradicional, así como formato más acústico, más folclórico. También lo hacemos con la música egipcia, tradicional árabe, y también hemos hecho una recopilación grande de los modos y cómo ocupan ellos la música. Y son años de estar tocando y de ir conociendo músicos, gente de todos lados. La música abre muchas puertas, así que ahí hemos ido recopilando entre todos los músicos que conocemos. Todo eso es ganar en conocimiento, digamos. Muy bien, pues chiquillos, se le agradece. Aparte, la música abre muchas botillerías también, ¿no? Ya, querido amigo, vamos con la música. ¿Qué es lo que van a tocar a continuación? Es que está interesante, ¿eh? Sí, vamos a tocar una tradicional búlgara que se usa para danzas búlgaras. Se llama Tsibarsko. Vamos, entonces. Así nomás, directo al hueso, queridos amigos. Esto es Bueno, en directo aquí en Pasas al Rock, estamos completamente en vivo a través de www.radionuevavictoria.com. Hoy estamos encantados de tenerlo aquí, chiquillos. Gracias por tener la disposición de venir a mostrar su música, además. Oh, bueno, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en Iquique tocando y sobre todo en una radio que transmite música independiente. Toma. Y 80% de música independiente, además. No es menor. Oigan, chiquillos, planes. ¿Hasta cuándo se quedan ustedes aquí en la ciudad? Hasta el 19, por ahí. ¿Alguno? ¿De marzo? No, de febrero. De febrero. Algunos nos vamos antes, algunos nos vamos después. Claro. Ah, te va a ir después. En la calle, estamos vendiendo discos. Ah, sí. Ah, ¿está vendiendo discos? Sí, andamos con discos para vender de Pichicagüín también, de la compilación Irlanda y Bulgaria, y nos encuentran generalmente tocando en la calle. Un baqueano ahí, el trío violín, guitarra, percusión. Muy interesante, leo bien, chiquillo, con la recepción de la música en la calle de la gente Iquique, porque cuando escuchan eso, la gente va a decir, oye, ¿dónde está sonando esa música tan desacorde con la región? Porque aquí se escuchan a los huaynos, andinos, las guitarras eléctricas con música como los huiracocha. Eso es lo que se escucha acá en la región, y que venga algo así completamente diferente es interesante y le debe llamar la atención. Leo bien, chiquillo, ¿no? No ha ido bien. Es divertido porque nosotros ocupamos los instrumentos que igual se pueden ocupar para tocar los guaynos, todos estos, los ticos. Igual se pueden tocar con estos mismos instrumentos. Y la gente se acerca súper contenta, nos conversa, nos pregunta. Se interesa bastante. Salimos la gente. En el diario. Salimos en el diario. Sí, pero ese diario miente. Esta radio no. Así que, queridos amigos, sigamos escuchando música. A eso hemos traído todo este público de amigos de la cannabis para escuchar a los amigos de Pichicagüín completamente en vivo a través de la señal www.radionuevavictoria.com. ¿Cómo se llama el tema a interpretar? Queremos dar una explicación aquí. Como estamos hablando de cannabis, nosotros ahora vamos a cantar una canción que es una canción que se usa en rituales, en doctrinas donde cannabis se usa como sacramento, lo que hablábamos delante. Porque hay muchas personas en Chile en este momento que usan cannabis como sacramento y que por lo tanto están protegidos por el derecho a culto, pero que eso no se está respetando. Y no solo eso, sino que además llegan a las casas de estas personas y matan sus sacramentos, ¿cierto? La planta que ellos cultivan para estos fines espirituales. Y nosotros queremos dar muestra de que existen, tanto así como que existen las canciones y que son finalmente las oraciones de ellos a esta planta que en este contexto adquiere el nombre de Santa María. Sacaron a del respetable aquí en Pasos al Rock, queridos amigos. Qué linda esa canción, ¿eh? ¿Eso es traducción de alguna canción tradicional o es una creación de ustedes? Son canciones de origen de este ritual amazónico que fusiona el cristianismo con los rituales chamánicos y el umbanda y toda la riqueza espiritual de la cultura africana. Oye, mira, qué coincidencia, igual que pasa el rock, nosotros también mezclamos las culturas chamánicas, las culturas rockeras, ancestrales, musicales, y todo eso lo transformamos en esto que es la difusión. Es la herramienta, el puño que nosotros tenemos, así que chiquillos, le agradecemos. Le démosle el aplauso a los amigos de Pichicagüín por estar aquí en Pasas al Rock, pero todavía no, pues. Estamos dándole un aplauso nomás, no se ponga para todo. Así que, queridos amigos, yo les cuento entonces que estamos junto a los amigos de Pichicagüín. Ellos andan en Baquedano tocando su música para que les pongan atención, les compren los discos. ¿Cuántos los discos, chiquillos? 5.000. Y yo me llevé uno, miren, tomen. Este es regalo de cortesía, los digo, los amigos de Pichicagüín. Y esto es una producción autogestionada. Autogestionada es como funcionan mejor las cosas, parece. Si les gusta, lo pueden buscar al Facebook de Amigos del Cannabis. Si les gustó y quieren el disco, lo pueden buscar a través del Facebook de Amigos del Cannabis y nosotros les damos el contacto a los chiquillos para que puedan adquirir su disco. Somos amigos de Amigos del Cannabis. Muy bien, pues, queridos amigos, antes de que toquen la última canción del programa, sería bueno que se despidieran los amigos del cannabis, dieran sus saludos, ¿les parece? ¿Por qué no pasan y hacemos todo un acto chamánico? No importa que se caiga el piso, total, la radio es firme, así que para que pasemos y para que se despidan de la gente que los está escuchando hasta ahora. Si quieren, ustedes después pueden llevarse el programa y publicarlo en su Facebook, como ustedes obviamente quieran, dividirlo, ustedes quieran. Yo no sé cómo está haciendo la grabación, a puro oído nomás, antiguo, así que, queridos amigos, me pongo el parche ante la arena. Así que para que se despidan, den información, sus saludos y su invitación. Sí. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, como siempre, por la disposición a hablar del cannabis abiertamente, por también acompañarnos en esta lucha. También invitar a todos los que nos están escuchando que quieran también participar del activismo canábico. Nosotros el día 7 de marzo vamos a estar haciendo una asamblea abierta, un ampliado, y donde vamos principalmente a enrolar nuevos activistas, también hablar sobre las ideas que tenemos para hacer en este año, sobre hablar sobre la campaña de la Marcha Mundial de la Marihuana y, bueno, todos los cambios que están pasando, que se viene todo rápido, se vienen nuevas cosas, hay cambios que se están notando, principalmente en la sociedad, aperturas de mente y todo el 2012 y todo el chamuyo. Aquí estamos en 2015 y música y volado es la mejor mezcla que hay, así que así vamos a seguir y dándole nomás, pues. Así que hablando de ideas, como decía amigo, y volando por nuestros ideales, pues. En eso estamos. Bienvenidos todos. Gracias a la radio por darnos el espacio. Creemos que es fundamental hoy en día el tema de las comunicaciones, que lamentablemente se encuentran secuestradas por pocos sectores, y necesitamos abrir estos espacios que en verdad importan, en verdad se deben escuchar, la gente se debe educar. Y nuestra organización está abierta a la comunidad con esos fines de educar, de generar nuevas formas de entendernos, de relacionarnos. Y la marihuana hoy en día tiene que tener su respuesta ante esa realidad compleja que hoy nos encontramos. Así que necesitamos fuerza, necesitamos gente que se sume. Lo invitamos al 7 de marzo en Rasuri, con Serrano. Ahí está nuestra sede. Sindicato de la Construcción, a las 4:20 la asamblea, para que vayan y conozcan el plan anual. Vienen harta actividad, viene un bingo, viene una marcha mundial, queremos sacar adelante el primer cultivo medicinal aquí en el desierto de Atacama, y se viene con todo, así que necesitamos fuerza y súmense amigo del cannabis y Quique. Ya. Bien, querido amigo. ¿Hay alguien más que quiere decir algo por allá al fondo, no? Le digo por allá al fondo porque tenemos la casa repleta. Estoy contento cuando la casa está repleta de gente que viene a entregar su músico también. Queridos amigos, nos vamos con la última canción para despedir el programa, ¿les parece? Sí. Ya. Bien, vamos. Una aclaración. Aclare nomás. Este es un tema, es un regalito en realidad. Agradeciendo a Iquique por su acogida, vamos a tocar un pequeño guainito. Oh, ¡qué lindo! Bien, chiquillos. Vamos. El aplauso, chiquillos. Gracias por estar aquí en los Pichicahuín. Muy agradecido de estar aquí. Despídense, queridos amigos. Los micrófonos son vuestros y le damos fin entonces al programa. Aquí. Muchas gracias, Iquique. Muchas gracias, Pasos al Rock. Ha sido muy entretenido. Muchas gracias, amigo del cannabis. Por la inspiración. Por la libertad, por lo esencial, porque el humano es libre, porque la naturaleza es libre, porque no se puede prohibir lo que es natural, porque no se puede prohibir que el humano cultive su medicina. Por eso estamos aquí luchando y es imposible dejar de hacerlo. No podemos evitarlo. Muchas gracias por la recepción. Un poquito de música para ustedes con todo el amor. Oye, ¿y si nos vamos con otra más o no? ¿O no? La última. Ya, la última. ¿Qué pasó? Esta es una petición patúa nomás del locutor. Yo tenía planificado, pero no importa. Bien, mientras tanto la percusionista saca su instrumento, yo les cuento, queridos amigos, que el sonido es completamente en vivo y en directo a través de la señal www.radionuevavictoria.com. Es la radio de los que luchan, del espacio, de los que sueñan, de los que crean, de los que viven, de los que sienten, de los que piensan, de los que fuman también. Ya, vamos con la música entonces. Esto es Pichicahuín. Recuerden que los chicos están vendiendo discos en Baquedano. Así que, queridos amigos, nos vamos con la música en 3, 2, 1. Recuerden que estamos en Pasa al Rock. Nosotros rompemos con todo. El nombre ya nos está quedando grande porque nosotros rompemos con los esquemas, porque la música hay que difundirla. Si no, ¿para qué está la radio? Vamos. ¿Cómo se llama, chiquillo? Con esto nos vamos. Despídanse antes. Y su chanca a los rumanos. ¡Aplausos, queridos amigos! Amigos del cannabis, los amigos de Pichicahuín y Pasa al Rock. Los amigos de Pichicahuín y Pasa al Rock. Nos vemos, cuídense, que estén muy bien. Nos vemos, chao, cuídense, adiós. Por eso corren balas en el gueto y no se puede parar, no hay respeto. No se puede hacer nada, nada, nada, no hay respeto. Por eso corren balas en el gueto y no se puede hacer nada, y no se puede hacer nada. Sentados están en su escritorio con sus cabezas llenas de ambición, mientras en el gueto niños mueren por montón y no hacen nada para controlar la situación. Tienen papeles y cuentas importantes, todo en su vida lo hacen elegantes. Mientras en el gueto niños mueren por montón, mientras en el gueto balean, no hay respeto. Por eso corren balas en el gueto y no se pueden parar, no hay respeto, y no se puede hacer nada.